todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, con las expectativas frustradas. Esperábamos que ayer, en la tardecita, anoche, aprovechando los informativos centrales de la televisión, el gobierno alumbrara esta oscura noche de sed que padecemos los uruguayos, que marcara un rumbo, que dijera, bueno, miren, realmente las causas de este problema son las que no hemos dicho nunca y tenemos un camino de solucionar este problema. La verdad que fue lamentable. La ausencia de respuesta tiene que ver con una... acá lo hemos dicho. Si no cuestionás y te propones cambiar de fondo el modelo productivo vigente al servicio del agronegocio, de las multinacionales, el modelo del saqueo ambiental, no va a haber solución al problema del agua. No va a haber. Si seguimos ese camino de locura de jugarnos al hidrógeno, al mal llamado hidrógeno verde, no va a haber solución al problema del agua. Y la verdad que cuando el presidente de la República habla de que están asegurando el suministro de agua bebible, se puede tomar el querosén también, es bebible, el líquido. Claro, capaz que no te hace bien, ¿no? Es un juego con las palabras que le falta respeto a la inteligencia de la gente y a las necesidades de la gente. ¿Y qué decide el gobierno? ¿Cuál es el gran anuncio que nos da el gobierno? ¿Que le van a sacar el impuesto a las aguas embotelladas? ¿Le van a sacar el impuesto a las aguas embotelladas? ¡Qué bárbaro! Y que van a meter un caño del río San José al río Santa Lucía. Y que eso demora 30 días y cuesta 20 millones de dólares. A ver, yo no sé, tengo conocimiento para decir si esa solución es adecuada o no, pero digo, si esta era una solución, ¿por qué no se hizo antes? Ya dio la respuesta el presidente, porque hace unos días el río San José no estaba en condiciones de brindar agua. Y si fuera así realmente, ¿para qué gasta 20 millones de dólares si capaz que dentro de 30 días tampoco está en condiciones de dar agua? Este es el camino de la improvisación, del manotazo, de no ir a fondo a los problemas. De mantenerse además tosudamente en el camino de las inversiones a favor del gran capital, como el proyecto Netuno o Arasati, como le quiera llamar, que tampoco van a resolver el problema del agua potable en el Uruguay para el área metropolitana. Es muy grave todo lo que está pasando. Y claro, hay un reclamo que surge desde la oposición que, por supuesto, lo compartimos. No nos pueden estar cobrando este agua, presidente. No nos puede estar cobrando el agua de Oceara. No nos puede estar cobrando a la población, de por lo menos la del área metropolitana, este agua intomable de la OCE. Van a acordar con el Ministerio de Salud Pública seguir subiendo los niveles de productos tóxicos que se le pone al agua. ¿Hasta cuándo? Porque además hay una lógica elemental. Hasta hace 3 meses los niveles máximos permitidos eran tales y cuales. ¿Y por qué eran los niveles máximos permitidos? porque por encima de esos niveles ya el agua no era potable. Ahora, a demanda del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud Pública va subiendo la vara, ¿no? Va subiendo el nivel de cloruro, de elementos que le meten al agua para poder mandarla por los caños, y no tiene límite. O sea, ¿hasta cuándo? Es un límite no científico, es un límite político. Subime el nivel porque es preciso, porque si no, no puedo mandar el agua por los caños. Es brutal, es brutal. Entonces decimos, está bien, estamos de acuerdo. No cobre el agua que manda por los caños porque no es potable. No es potable. Otro día me contaban que había en la casa de unos amigos que tenían unos animales que ni los animales querían tomar el agua. Es muy grave, es muy grave. Entonces, decimos, la oposición plantea eso, pero ¿quién plantea el problema de fondo? Habemos quienes ya lo estamos planteando desde hace mucho tiempo, y no digo solo nosotros, porque no seríamos justos con mucha gente que hace años, bueno, ni que hablar con la Comisión en Defensa del Agua y la Vida, que lleva años en esta batalla. Pero podemos destacar el papel de los compañeros del Frente de Lucha Ambiental de Elía Villalba, del Movimiento 26 de Marzo, que hace años vienen dando la batalla, denunciando y planteando estos problemas que se venían. Y para ir a las causas de los problemas, es ahí donde está el grave problema que enfrenta la oposición parlamentaria formal y el gobierno. Para ir a fondo en la solución de este tema, hay que enfrentarse con el gran capital, con los dueños del agronegocio, con los que saquean nuestros recursos naturales. Hay que enfrentarse con las recetas del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Hay que convencerse y hay que comprometerse con la lucha en defensa de nuestros recursos naturales y de la suerte de nuestra gente. Romper con el paradigma del neoliberalismo rampante que campea en el Uruguay desde hace años. Ahora vamos a conmemorar 50 años del golpe fascista, ¿no? Promotor de este modelo, que sentó la base de este modelo, aquí en el Uruguay y en el resto de América Latina, bueno, con ese modelo hay que enfrentarse. Ahora, para eso, a esta altura me parece que es llover sobre mojado. Tenemos que reconstruir fuerzas desde la izquierda. Tenemos que recuperar un proyecto claramente antiimperialista. ¿Quién se va a atrever a enfrentar a las multinacionales de la forestación y decir se terminó? Bueno, de los que están en el gobierno ni hablar, y los que estaban tampoco. Lo hemos dicho mil veces, el otro día en la inauguración de UPM2 se peleaban a ver quién era el padre de la criatura. Y ya empezaron a dejar entrever que en carpeta está la cuarta gran planta de celulosa en el Uruguay. Y el otro día, no quiero dejar pasar esto, será motivo de encararlo más en profundidad, pero porque la gran prensa, ¿no? La prensa del servicio del modelo, pues ya no es el servicio del gobierno, el servicio del modelo, es una gran propagandista del sistema del modelo forestal celulósico. Y ahora no recuerdo, pero en uno de los diarios de la derecha uruguaya hay un artículo el otro día donde habla de las bondades de Montes del Plata y su convivencia casi ideal, un matrimonio perfecto con la ciudad de Conchillas. Cómo Montes del Plata, colabora, un pueblo de 400 personas, para mantener los elementos históricos, en fin. Y ponen un artículo entero que te deja a Montes del Plata prácticamente como una benefactora del pueblo uruguayo y gestora del bienestar de nuestra gente. Es brutal la maquinaria de propaganda. Bueno, así como escuchábamos hoy temprano en otras radios, no en la 36, a editorialistas que prácticamente decían que la conferencia de prensa de ayer del gobierno había sido Bueno, la luz, la profecía que nos estaba faltando. Da vergüenza a veces, ¿no? Da vergüenza. Pero bueno, decíamos, la necesidad de reconstruir la izquierda es urgente. Y estamos contentos porque en estas últimas semanas ha habido un repunte muy importante de la actividad política, organizativa, de propaganda, en distintos lugares del país, con los compañeros del 26, de la Unidad Popular, y también con las distintas organizaciones políticas y sociales que están dando la batalla, por ejemplo, en contra de la reforma de la seguridad social y por un plebiscito que claramente elimine la SAFAP, el problema central de la seguridad social en el Uruguay. Estamos en un camino de recuperación. El otro día comentábamos lo de jueves en Paysandú, este fin de semana allí en San Carlos fue muy buena la actividad que se hizo. Los compañeros en Canelones, impresionante la cantidad de actividades en distintos lugares, el nivel de la propaganda. Y nosotros nos estamos preparando, comunidad popular y a nivel central, para este sábado a las 5 de la tarde en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, un acto de conmemoración, repudio y condena clara al golpe fascista de 1973. Allí estarán haciendo uso de la palabra el compañero Gonzalo Abella, referente de la Unidad Popular, el compañero Ricardo Cohen, del Partido Comunista Revolucionario, el compañero Daniel Roca, del Partido Humanista, y la compañera profesora Romy Silva, del Movimiento 26 de Marzo. La verdad que le damos mucha importancia a esta actividad, porque es necesario recuperar la verdadera historia, aprender de ella, salirle del cruce a la falsificación de la historia que se está promoviendo de distintos ámbitos del poder, en particular de los sectores más reaccionarios y fascistas de esta sociedad, que los hubo y los hay, potenciados hoy por el retroceso de la izquierda. Es muy importante ir a fondo en las verdaderas causas del golpe del Uruguay y de los golpes de América Latina, del papel del imperialismo, de la resistencia verdadera que hubo y la que no hubo, y la necesidad de recuperar lo que se retrocedió en aquel tiempo como perspectiva de cambio en serio, cambio a fondo, cambio revolucionario para esta sociedad. Son tiempos de organización, de movilización y de lucha. Son tiempos realmente de dar la batalla por colocar en el centro del debate los temas verdaderos, que no nos lleve la tormenta de la desinformación a perder de vista los ejes de la lucha. En estos días se habla de archivos, se habla de cualquier cosa, ahora, del caño entre el río San José y el río Santa Lucía, pero no perdamos de vista lo esencial, aquellos elementos que nos permiten organizarnos y avanzar en la lucha. Hoy, para nosotros, la perspectiva de un plebiscito para eliminar la SAFAP, volverla a dar a los 60 años para el retiro y 30 de trabajo y elevar las jubilaciones mínimas, es un carril central de la batalla contra el poder, contra el modelo neoliberal y contra los que generan la pobreza y la desesperanza en nuestro pueblo. Se me terminó el tiempo, pero capaz que mañana agarramos porque realmente la situación de violencia social que estamos viviendo es el signo más duro del agotamiento de este modelo inhumano. Nos vamos quedando por acá y nos encontramos mañana a 12:15 en Radio 36. Hasta mañana, amigos.